parece que no tiene nada que ver con eso. O sí, porque digo, sí, muy para traerlo de los pelos, en general cocinamos con gas. Claro, tenés razón. Exacto, sí, pero sí. Bueno, y eso también tiene que ver, porque bueno, se ha dado casi con bombos y platillos esta noticia de que exportamos, ya se cumple el vaticinio de hace un año, de que más o menos para esta fecha estaríamos volviendo a exportar gas a Chile, y producto de que del shale que se está realizando ya desde hace 5 años en Vaca Muerta. Aparte coincide, ¿no?, con esta habilitación de Neuquén, del legislativo provincial, para este fracking allí en Vaca Muerta. Y ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Buenos días, Felipe. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos bien, días, ¿qué bien. Tal? Gracias, che, por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, esta noticia, ¿qué significa? ¿Cómo leen ustedes esta noticia de que, bueno, volvemos a exportar gas a Chile? Bueno, este es un proceso en realidad que retoma un camino que se inició en los 90. En los 90, ¿cierto?, no solo se privatizó YPF, sino también se liberalizó el sector, digamos, se dio libre disponibilidad para las empresas para que pudieran disponer de los recursos, ¿cierto?, del gas y el petróleo. Y ahí se inició una campaña muy fuerte de parte de las empresas, no motorizada tanto por el Estado, sino por distintas empresas privadas, particularmente Repsol y YPF. Claro. De iniciar una masiva exportación hacia Chile. De hecho, se construyeron 7 gasoductos desde Argentina a Chile. Todo eso se cortó hacia el año 2003-2004, principalmente por una necesidad interna, ¿cierto? Uh-huh. O sea, el gas se exportó a tal punto que ya no había suficiente como para cubrir las necesidades internas. Claro. Entonces, este decreto, que es del Ejecutivo Nacional en realidad, habilita, deroga el decreto de esa época y habilita la exportación de gas hacia cualquier país, pero claramente es Chile el país donde, o sea, por ejemplo, si vos pensás en desde Neuquén, ¿cierto?, está muy cerca, digamos, para hacer el envío a Chile. Entonces, bueno, es retomar ese sendero que se inició con la liberalización de los 90, es retomar la idea, porque es problemático que se exporte gas, ¿no? De hecho, yo soy chileno, por ejemplo, ¿no? Malamente podría situarme sí. Nacionalista, de una manera Perdón. Nacionalista en esta lista. Claro, Felipe, no lo habíamos dicho, pero se nota. No trato de ocultarlo tampoco. No, no, más bien, ¿por qué habría de ser? No, pero a lo que quiero decir con esto es, no es una posición nacionalista la que tenemos al discutir esto, sino que tiene que ver con qué entendemos del gas, qué entendemos de los recursos energéticos. Claro. Nosotros creemos que los recursos energéticos son un bien común, son un recurso estratégico y son un derecho humano. La energía tiene que servir para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y tiene que estar puesta para un proceso de desarrollo propio de cada uno de los países y no debe entenderse como un commodity, ¿cierto? Como un recurso en esas condiciones. Entonces, es problemático que se vuelva a entender al gas en esos términos, porque lo que se está buscando en última instancia es hacer un negocio con eso. Del claro. mismo modo que se hace cuando se suben las tarifas. Entonces, ahí está, digamos, el nudo problemático de esto. Tenemos una muy mala experiencia. Argentina tiene una muy mala experiencia como exportador de gas, porque significó Argentina no es un país que tenga recursos de gas, no es Venezuela, por ejemplo, claro. ¿cierto?, con el petróleo, o no es Bolivia con el gas. Uh-huh. Entonces, lo problemático que resultó todo ese proceso de exportación a finales de los 90 y a comienzos de los 2000 fue que después no había gas para resolver la situación interna, y por eso hay una importación masiva de gas hoy. De hecho, buena parte de la crisis de divisas que hubo hace 8 años más o menos, ¿cierto?, el año 2010, 2011, 2012, fue por el enorme gasto que significa para el país, cerca de 10 mil millones de dólares por año, la importación de gas. Entonces, por un lado estamos importando y por otro lado estamos exportando. No se entiende mucho esa dinámica, sino es porque es un negocio para algunas empresas y para algunos sectores, ¿cierto?, que ven, insisto, en la energía como un modelo de negocio mucho más allá de la importancia que tiene para el desarrollo de las personas y para el desarrollo del país. Claro, bueno, Felipe, justamente eso te queríamos preguntar. ¿Es que estemos exportando gas en este momento, significa que hay un excedente? Puede haber, el sistema energético es complejo, entonces eventualmente algunos días o en algunos periodos del año puede haber excedente, particularmente en el verano. Claro. Pero en términos absolutos no hay excedente. No hay. La importación de gas, el ingreso de las renovables es un chamullo, digamos, o sea, no ha habido un si bien hubo licitaciones, aún no ha habido un ingreso masivo de renovables. Entonces, claro, aún la situación del sistema energético en Argentina es de crisis, eso no se ha modificado. Claro. Sí es cierto que aumentan los niveles de producción o de extracción, si se quiere, de gas y petróleo, particularmente de gas, en Vaca Muerta, uh-huh. Pero esto todavía no alcanza a cubrir la demanda interna. Incluso todo el gas no convencional, el gas que se saca con fracking, es hoy el 11% del total del gas que se saca en el país. Es decir, uh-huh. Es un número importante, pero no trascendente aún. Todavía no es que el fracking fue la solución, como en algún momento se quiso poner. Ojo, no solo de este gobierno, sino del gobierno anterior, ¿no? Esa política pro-fracking, esta política uh-huh. de corrimiento de las comunidades, esta política de gas y petróleo a cualquier precio, no es una cosa que inventó el macrismo. Esto viene claramente delimitado desde la última conducción de YPF en la época kirchnerista, digamos, del equipo que era Kicillof y Galucho, que era el CEO de YPF en esa época. Exacto, sí. Eso lo recordamos. Además, este fue casi inmediato el paso de Repsol YPF a YPF Chevron, justo Chevron, además. Sí. ¿No? Claro, se dio en un año. A ver, ahí es interesante hacer matices, porque cuando el kirchnerismo hace en el año 2012 la ley de soberanía hidrocarburífera y retoma el control de YPF, a nosotros nos pareció una medida muy interesante, justamente en el sentido que hablábamos antes de la importancia que tiene la energía, el petróleo y el gas uh-huh. en este caso, para entenderlo como el control público, claro, de la extracción de petróleo. Eso a nosotros nos parece que tiene que ser un eje fundamental. Y, sí. Y eso se dio gracias a esa ley, aun cuando YPF conservó la figura de sociedad anónima, que no debería ser, digamos, la figura que debe tener, pero bueno. Sin embargo, al año nos dimos cuenta que toda esa movida se cayó, digamos, toda la idea de soberanía al aliarse con Chevron, que no es cualquier empresa, sino que es una de las empresas ícono, digamos, del imperialismo gringo en el sector petrolero, claro, y que además es una empresa que está muy demandada en todo el mundo por su contaminación ambiental. Entonces, y ahora cumplimos 5 años, ¿no? Vos lo decías en la presentación, sí. El 28 de agosto del año 2013 se aprobó el acuerdo entre YPF y Chevron en la legislatura neuquina, con una tremenda represión. Eso fue un hito muy importante, digamos, para el movimiento mapuche, para el movimiento socioambiental de la Norte Patagonia. Fueron muchas horas de resistencia fuera de la legislatura, pero también de mucha represión. Hubo un docente herido con balas de plomo, se quemaron 3 casas de la comunidad Campo Maripe, la comunidad mapuche que está ubicada donde se concesionó para YPF Chevron. Entonces, digamos, esa es la forma en la que entró el fracking en la Argentina hace 5 años. Y hoy, a 5 años de eso, ¿cierto?, tenemos algunas conclusiones de cómo, o no sé si son conclusiones, digamos, no sé si se concluye nada, porque es un proceso continuo, dinámico, pero que tenemos algunos impactos muy claros, digamos, en los territorios, muy claros en la economía de las personas. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cuál es así? Porque ya hay 5 años de laburo ahí, sabemos lo que ha pasado en Allen, por ejemplo, pero ¿cuál es el impacto concreto? Porque ¿qué superficie abarca? Abarca más de una provincia, Vaca Muerta. Claro, Vaca Muerta es una formación, es una mega formación de 30.000 kilómetros cuadrados, tiene el tamaño de Bélgica. Está en la cuenca neuquina, que es una cuenca compartida, principalmente en la provincia de Neuquén, pero también claro, el sur de Mendoza, y de hecho hemos visto movilizaciones muy importantes de Mendoza en contra del fracking. Sí. El sur de La Pampa y una parte de Río Negro. Claro. Resumir los impactos cuesta porque son muchísimos y multiescala y multinivel. O sea, podemos decir a nivel ambiental, por ejemplo, cierto que ha habido una masiva contaminación de los territorios donde se produce o donde se extrae el petróleo. Son territorios que es muy difícil que se los pueda recuperar para otro tipo de actividades, como vos decías, por ejemplo, en Allen, en el valle, en el alto valle del Río Negro. Tremendo. Ha habido un corrimiento muy fuerte de la producción de manzanas, de manzana y pera, digamos, de la fruta, uh-huh. Por la llegada masiva de las petroleras sobre esa zona. Es muy difícil que ese territorio después se pueda volver a recuperar para que vuelva a ser un territorio con vocación productiva y no extractiva. También, por ejemplo, hay masiva quema de residuos petroleros, lo que se llaman los basureros petroleros, que esto ocurre al lado de las grandes ciudades, al lado de Neuquén. Podemos hablar de una contaminación social muy importante, ¿cierto? La división de comunidades, la negación de derechos. Por ejemplo, hay varios lugares, pero voy a referirme a uno en particular, en Vista Alegre, un poquito al norte de Neuquén, que se prohibió el fracking a través de una ordenanza municipal, y el Tribunal Superior de Justicia revirtió ese fallo, digamos. O sea, le quitó democracia interna a ese municipio, porque para la provincia es más importante que ese proceso de democracia interna, es más importante el petróleo para ellos, ¿no? Entonces tenemos contaminación a nivel ambiental, a nivel social. El fracking es muy caro de hacer, y vivimos estos últimos 5 años en tiempos de petróleo barato. Entonces, para poder sostener la ganancia de las empresas, el Estado diseñó toda una política, el gobierno kirchnerista y después el gobierno macrista diseñó toda una política que durante el macrismo fue claramente marcada por el tarifazo. Nosotras, los y las usuarias, sostuvimos los márgenes de rentabilidad de las empresas que llegan en los últimos 10, en los últimos, desde el 2008 hasta acá, se transfirieron más de 21 mil millones de dólares de parte del Estado y los usuarios y usuarias hacia las empresas para mantener la rentabilidad de esas empresas. Entonces, estamos hablando de impactos a muchísimas escalas. Ni hablar, por ejemplo, Chevron tiene en el acuerdo tiene muchos puntos para que no se la persiga legalmente, que le permiten tener cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Cuentas offshore en paraísos fiscales. Entonces, estamos hablando que los impactos no se dan solo, como veíamos más esquemáticamente antes de que llegara el fracking, con el tema de la contaminación de acuíferos, con el tema de la inducción de sismos y una serie de otras cosas que ocurren, pero que también ocurren a otro nivel, que ocurren a nivel de cómo funciona la democracia interna, de cómo funciona el hacer negocio para las empresas, de cómo estamos pagando nosotros por la energía. Entonces, todo eso está relacionado, digamos, el tarifazo está profundamente relacionado con Vaca Muerta, por ejemplo. Claro, claro. Estamos conversando con Felipe Gutiérrez, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Y en ese sentido, Felipe, vos por un lado decías que solo el 11% del abastecimiento de gas sale de ahí, y por otro lado señalás todas estas cosas, donde además hay una destrucción de una zona rica en producción agropecuaria, en general, como es el Valle del Río Negro. ¿Por qué el gobierno insiste en que Vaca Muerta parece que fuera la salvación económica del país? En un ejercicio de empatía muy difícil que me estás pidiendo, que ponerme en la bota de, no sé, de Iguacel, que es el nuevo ministro, o lo que fue Aranguren, qué sé yo. No, a ver, el gobierno se ve, yo creo que el neoliberalismo es una utopía. El neoliberalismo, digamos, es una forma de pensamiento. No, uy, qué lástima. Nos quedamos con eso. Después de escuchar el liberalismo es una utopía, se corta la comunicación. Sí, lo censuramos. O alguien lo censuró. O alguien nos censuró a todos. Hasta ahí llega nuestra amplitud. Como ustedes podrán comprender, si alguien dice que el liberalismo es una utopía, lo sacamos del aire. No sé si ya volvimos. Qué lástima, porque ahí cerraba. Hay que ver dónde está, además, ¿no? Para esto me hubiera gustado también saber si Chevron sigue y hasta cuándo sigue. Porque otra de las cosas que puede suceder es que sobre algún final previsible den un paso al costado para que sea solamente YPF la que tenga que pagar después las costas, porque esto tiene costo, y Chevron lo sabe por lo que le ha sucedido en Ecuador. En Ecuador, claro. Yo pienso que igual esa es para todavía otra entrevista, porque por tiene supuesto, muchísimo. No, por para supuesto. Hablar de Chevron tenemos una cantidad enorme de preguntas que todavía quedan. Pero vamos a continuar con esta entrevista a Felipe Gutiérrez cuando él recapacite y vea exactamente esto de decir que el liberalismo. No. Le vamos a pasar una listita de qué se dice, qué no se dice. En el aire de la Bueno, ahora nos vamos con un tema musical. Agujetas, usted señálemelo.